Te fuiste y me dijiste que no volverías, que ya estabas cansada de lo que te doy, que siempre fui un idiota y que no te merecía, que estar enamorada de mí fue un error. No te cansas de gritarme que no te interesa, tratar de remediar lo que ya se acabó. Que me olviden de mis sueños y de todas tus promesas. Qué fácil para ti decir se terminó. Piensas que es muy fácil para mí dejar de amarte, y crees que olvidarte de mí es lo mejor. ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo bonito y le damos un final feliz a esa historia de amor? Arrepiéntete, dime que muy pronto vas a regresar, que también te mueres por volverme a ver. Dame la alegría de volvernos a encontrar. Arrepiéntete, sabes que lo nuestro nunca se va a terminar, porque es fuerte lo que sientes y lo que yo siento. Nunca han sido perfecto, pero te amo de verdad. Arrepiéntete, vuelve otra vez y volvamos a empezar. Amigo DJ Richard, otra vez, que suene bien polenta. Emi Romero, el cantar y el cumbiero. Te envolvió el dolor, dañaste tu partida sin ver en tu memoria las veces que bañabas con mi amor tu amor. Y mientes con decir que así tú lo quisiste, que lo decidiste, no lo cambia Dios. No afirmes que de mi amor fiel no recibiste, y mucho menos digas que todo acabó. Piensas que es muy fácil para mí dejar de amarte, y crees que olvidarte de mí es lo mejor. ¿Por qué no piensas un poco